el rastrero y rufián que se escuda tras el alias de Leo Corporán, que ha convertido, junto a su pareja, la enajenada fanática religiosa y ultrarreaccionaria Nora Guerra, sus hijos, sobre todo ese canalla de César Heredia Guerra, y todo un tinglado de arribistas, oportunistas y pusilánimes invertebrados, al estilo y ejemplo del crápula fallecido Nelly Doñé, chopo, sirviente y confidente de todo tipo de intentes reaccionaria y retrógrada, como el Frente Terrorista y Anticomunista, Reformista, Banda Colorá de Enrique Pérez y Pérez, Oscar Núñez, alias El Cangrejo, de Ramón Pérez Martínez, Macorís o Cholín el Loco, la Cruzada del Amor de la delincuente hermana del tirano Alimaña, Emma Balaguer, o del grupo de fascinerosos de la Ita Balaguer, muerta de sobredosis de droga, como de la Banda Colorá que recreara el famoso homosexual jefe de la Policía Nacional como verdugo desalmado de esta institución del crimen, que lo fue el otrora general de Horca y Cuchillo, Nate Nibar Seijas, y todos al servicio incondicional de los gobiernos y prácticas terroristas del despotismo criminal del tirano Alimaña Joaquín Balaguer, de manera incondicional e irrestricta, siendo Nelly Doñé como crápula inmunda de la peor y más baja ralea, canchanchán de la rata alias Leo Corporán Heredia, y ambos con pinches inseparables, fuertemente entrelazados en sus prácticas de felonías y traiciones, bajo ningún concepto, ni frente a ninguna circunstancia, aun con el empleo del más absurdo método adjunto al más vil parámetro de antivalores y antiprincipios, como los de la más olímpica falta de escrúpulos, con la omisión de todas las escalas de valores morales, como de toda premisa ética, podrían igualarse la crápula inmunda, despreciable, asquerosa, nauseabunda y repugnante sabandija Nelly Doñé con nuestra militante y dirigente comunista Nelly Pozo Méndez, una vez que la disimilitud entre ambos es del sol a la tierra, por no decir que son dos magnitudes o vectores de estas inconmensurables entre sí, pues nunca es posible igualar, dándole una naturaleza común a la canalla tipo Nelly Doñé, Leo Heredia alias Leo Corporán, o cualesquiera de esas podredumbres con figura humana del tinglado de traficantes y comerciantes con la opresión y la explotación, banda de desalmados del negocio criminal ese, propiedad de ese cártel de rufianes, pillos, canallas de la más inmunda ralea que tiene como copropietario la corporación tipo ONG Club Mauricio Báez y cuyo cabecilla es el alias Leo Corporán, Leo Heredia, su esposa Nora, sus hijos César y compinches, de los que al parecer, queriendo especular con la lucha de Nelly Pozo Méndez, cuentan con la complicidad de una parte de sus familiares, que en vida casi todos fueron cargas para Nelly Pozo Méndez y que ni siquiera en los días aciagos de sus dolencias, que terminaron finalmente por causarle la muerte, tal vez prematuramente, fueron capaces de dar muestra de gratitud y de servicios para quien se lo había dado todo sin esperar compensación alguna. Como por igual, no esperando ni pudiéndose imaginar que esos, sus familiares, a los que sin evasivas ni eufemismos condenamos, repudiamos y escarnizamos, tal vez quedándonos cortos en nuestra meta, puesto que la perfidia y la ignominia de que son portadores, ni la abnegada y meritoria militante y dirigente comunista nuestra, Nelly Pozo Méndez, ni nosotros mismos, a pesar de todo, No podíamos creer que su vileza fuera de tan profunda, descomunal e inconmensurable magnitud, infame e ignominiosa, que en busca de migajas y prebendas, a nombre del parentesco de saprófitos y parásitos con Nelly Pozo Méndez, se plieguen y cierren filas con los más recalcitrantes enemigos y persecutores de Nelly Pozo Méndez, llegando al extremo inaudito de la degradación en caída libre de querer igualar al rufián y depravado agente apestoso del servilismo abyecto de esclavos, cuyo máximo placer es arrodillarse y chuparle las medias a basuras, y no cualquier basura, sino a prototipo y arquetipo de bestias inmundas, como lo es el contrabandista, evasor de impuestos y lavador de activos, como Pepín Corripio. Ese segmento de sus hermanos, hermanas, sobrinos y sobrinas es paradójico que se diga escandalizado por lo que, con las pruebas al canto, con el ejemplo de los derroteros seguidos por el Club Mauricio Báez, hemos dicho de nuevo y otra vez de estas cáfilas y carroñas como los Leo Heredia, alias Leo Corporán y familia, como del leproso moral e inmundicia Nelly Doñé. No obstante, no atreverse a intentar siquiera destacar ni mencionar las profundas concepciones y prácticas de revolucionaria por el socialismo y el comunismo, como por la democracia popular, no la democracia colonialista del leproso moral Juan Bo, ni de la crápula y leprosos morales a la vez, como el capo de Tuticapi, el bastardo Leonel Antonio Reina y el gánster murmullo el dañino Medina, por la autodeterminación y la soberanía e independencia nacional del pueblo-nación quisqueyanos, como de todos los pueblos, naciones y los explotados y oprimidos del mundo, convirtiendo a la Internacional en su bandera roja de Nelly Pozo Méndez. La rata inmunda, asquerosa y repugnante, Leo Heredia, alias Leo Corporán, sobrenombre con el que lleva a cabo su podrida carrera de vilezas y miserias humanas, se terminó desenmascarando como el artífice y cabecilla de tanta infamia vertida contra la memoria de Nelly Pozo. Y el episodio de proxenetismo del homenaje al otro gran rufián, prototipo de los depredadores taimados del Estado y del pueblo, Fitalo Lalane José, de un cerebro embrutecido de nacimiento tal que lo de mamut se impuso sobre el de Fitalo, sujeto este que los principales responsables y coautores del desastre total del que es escenario Samaná, provincia natal de este espécimen de la peste árabe corrupta, y que una de sus últimas hazañas fueron las de sus actividades de prestamista, usurero, estafador e hipotecario ilegal de los favorecidos por los últimos gobiernos del tirano alimaña Joaquín Balaguer, a los que éste le concediera apartamentos populares. Esas actividades hipotecarias, con acentuado carácter de usura, estafa, como de prevaricación, de Fitalo Lalane José, el mamut, luego de sus correrías en la UAS, lo obligó a salir huyendo de Samaná. Pero el caso es que Leo Heredia, alias Leo Corporán, durante las dos finales desgraciadas administraciones gubernamentales, al estilo y modo de lampa del narcotráfico, el lavado de activos y el terrorismo de Estado, montado en el carro de la corrupción y con el amparo de la impunidad, se hizo uno de los principales enriquecidos con la práctica de la prevaricación montada a través de que el crápula este de Leo Corporán o Leo Heredia se hizo el mayor recibidor de contratas grado a grado del capo y bastardo Leonel Antonio Reina, con quien compartía el 30% que debían entregar sus apadrinados. De un desalmado inicuo, de un rufián pillo, delincuente, criminal, taimado, hipócrita y ladino, que es el granuja y carcoma pestilente de piltrafas de hienas, Leo Corporán o Leo Heredia, como más les guste y le agrade a sus prostituidos oídos, llegó a clamar por lo, citamos textualmente, igualando impúdica y prostituidamente como un perro rastrero y cínico a la militante y dirigente comunista de nuestro partido, Nelly Pozo, con la inmundicia y agua negra de letrina del leproso moral informante y miembro de los grupos parapoliciales responsables del terrorismo político policial de Estado, Nelly Doñé. ¿Cómo sería eso posible? Solo es posible si se trata de una crápula despreciable como lo es y siempre lo ha sido Leo Heredia, alias Leo Corporán. Y no conforme con esos irresponsables y depravados juicios, afirma que su Dios debe tener en su seno a uno y a otro, esto es, a Nelly Pozo y a la crápula de Nelly Doñé. Hasta los más atrasados e indignos familiares de Nelly Pozo saben que eso es una perfidia imperdonable más de ese granuja de Leo Heredia, alias Leo Corporán, lo que nos confirma su condición de leproso moral y agente de la contrarrevolución, puesto que Nelly Pozo Méndez fue una firme y convencida atea militante, y que los actos en que la claque de las crápulas de Leo Corporán contaban actos de brujería como las misas o de oraciones, Nelly Pozo los repudiaba y los condenaba. Está usted escuchando la voz del Partido Comunista de la República Dominicana, Pacoredo.